fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Nació el niño Manelito! ¡Llegó la Navidad! ¡Niño Manuelito, qué te puedo dar! ¡Niño Manuelito, qué te puedo dar! ¡Rosas y claveles para deshojar! ¡Rosas y claveles para deshojar! ¡Desde lejos vengo oyendo una voz! Thank you. De María. de Dios. Noche de paz, noche de fe, al portal le veré, los arcángeles llegan también, van cantando alabanzas a Dios, todo el mundo a sus pies. Hoy ha nacido el Señor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Feliz Navidad! Santa Claus is a busy guy. He has no time to play. He's got millions of toys for girls and boys, and stockings to fill for Christmas Day. Checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch just what you say, or he may never come your way. Santa Claus is coming. Blanca Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren traen regalos en su humilde zurrón, rojo pompón, rojo pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo por

La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Felicidad. I wanna

伝って恋していたいの。そしてあなたにも素敵な恋が訪れますように。 待ちきれないってお休みした子にきっと素晴らしいプレゼントを持って、 さああなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロース is coming Estoy aquí, levantando mi copa en silencio, brindando por ti. En el cristal se refleja la luz de las velas a medio quemar. Estoy aquí, sumergido en un mar de recuerdos sin fondo ni fin. Y soy feliz, porque sé que allí donde te encuentres tú brindas por mí.Guardo un rincón en mi corazón, por si quieres volar a mis sueños en esta canción. Feliz Navidad, estés donde estés, esta noche de paz para todos es nuestra también, amor de mi amor. Feliz Navidad, y que pronto, muy pronto la vida nos vuelva a juntarBrindando sin ti en el cristal se reflejan los ojos profundos de la oscuridad y en el mantel tu regalo reposa esperando que vengas por él. Y soy feliz porque sé que allí donde te encuentres tú piensas en mí. Feliz Navidad